Bien, acá en el estudio 2 de la radio tengo visitas. Está con nosotros Alberto Medrano después de tanto tiempo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola a toda la gente que escucha Radio Pachamama, ¿no? Gracias por recibirnos en este emisor. Bienvenido, Alberto. Estamos también con Wilfredo Jordán. ¿Qué tal, Wilfredo? Buenas tardes, Aaron. Un gusto estar presente aquí. Gracias también por la acogida para hablar de un tema interesante, ¿no? Bienvenidos, pues. Nos van a hablar un poquito de un taller tan interesante que de poco a poco está ingresando a pasos agigantados en nuestro medio. Alfabetización digital para el desarrollo. A ver, Wilfredo, Alberto, cuéntenos de qué se trata este taller. Bueno, en pocas palabras, Harold, y a toda la gente que escucha Radio Pachamama, el taller se titula, ¿no?, Alfabetización digital para el desarrollo. La principal idea, iniciativa de este taller es que es enseñar el uso de las herramientas 2.0 a la gente, ¿no?, a la población, y también hacer una especie de balance, de analogía, en qué nivel la tecnología digital está evolucionando, ¿no?, actualmente en el mundo entero, tanto en Bolivia y en el mundo entero. Claro, y Wilfredo, a veces, ¿sabes navegar a internet? Sí, dicen. Solamente entramos a Google, buscamos algún tema, introducimos el tema, buscador, y te salen varios temas. Sí. Muchos sabemos solamente eso, digamos, del internet, pero hay infinidad de cosas en el mundo del ciberespacio. Por ejemplo, la web 2.0, decía Medrano. ¿De qué se trata? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, la característica principal de del desarrollo de estas nuevas tecnologías es que nosotros podemos ser parte de ellas, como aportando con contenido, ¿no? Y la red nos proporciona una serie de herramientas que, además de ser multimedia, proporcionan la actividad y la cercanía con la gente. Entonces, esto es lo que produce un acercamiento más, por ejemplo, a las comunidades generadoras de conocimiento. Podemos relacionarnos con grupos de estudio de otro país y así podemos establecer lazos para aportar a que nuestra sociedad se fortalezca, ¿no? Esto es algo que ya se está haciendo a nivel mundial y uh-huh. Aquí en el Alto nosotros queremos ser parte también de esto, es por eso que estamos realizando este taller. Además, bueno, tenemos varios servicios que podemos aprovechar, ¿no?, para subir contenido. Por ejemplo, quiero hablar de Google Docs, que es un... ¿Google Docs? Sí, es una forma... Que escucho yo. ¿De qué se trata? Bueno, la traducción sería Google Documentos, ¿no? Claro. Es una forma de trabajar en línea, digamos, yo y tengo un trabajo pendiente con otra persona, lo puedo realizar sin necesidad de verme con ella. O sea, podemos compartir el mismo documento. A veces en la universidad te dan trabajos grupales, digamos. Exactamente, pero no tienes la oportunidad de verte con esa persona. Pero también en un espacio físico, solamente te puedes unir en el espacio digital, ¿no? Así es. Entonces, lo que te facilita Google Documentos es que puedas hacer eso, ¿no? Trabajar a la distancia, pero en tiempo real, de manera que los cambios que hace la otra persona tú los veas y también te aportes. Y si eso, por ejemplo, lo usas con Google Talk, que es como una comunicación gratuita, entonces ya es como si se viera audio. Exactamente. Uh-huh. Entonces hablas con él y estás transcribiendo el documento. Por ejemplo, eso es una parte, ¿no?, de lo que vamos a tocar. ¿Y eso es gratis, digamos, en el internet, digamos, o...? Sí. Los servicios están completamente gratis. Lo que queremos hacer nosotros es enseñarles más o menos el manejo, no es para aplicarlo de forma que nos sirva a nosotros, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos, aplicar estas herramientas, porque también tienen una forma de aplicación, digamos, para jugar, para expresar tus ideas, pero podemos sacarle más provecho, eso es lo que queremos. Es la idea. Bueno, decías Google Documentos, a ver, ¿qué más? ¿Qué otros servidores hay, Alberto? Cuéntanos un poquito. Tú que eres uno de los blogueros conocidos del Alto, a ver. Bueno, Harold, lo último que se ha podido ver, ¿no?, en relación a la tecnología y el desarrollo del avance de todo este herramienta 2.0 es el uso del Facebook, por ejemplo, ¿no? ¿El Facebook? ¿Qué es el Facebook? A ver, el Facebook es una red social, ¿no?, virtual. O sea, tú te registras en el Facebook, te registras y... ¿Cuál eres, digamos? ¿Me registro con mi fotografía, mi perfil, toda esa cuestión? ¿Qué pasa luego? Claro, subes tu fotografía, colocas tus datos, ¿no? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Todo eso, tu lugar de origen, todo eso. Ahora, lo más importante en estos últimos meses y en estas últimas semanas, como estamos en tanta campaña política, ¿no?, campaña electoral, muchos políticos han entrado, ¿no?, a, a las plataformas 2.0, se puede decir. Claro, y todos quieren aprovechar lo que hizo, por ejemplo, Barack Obama en Estados Unidos, el fenómeno Obama, gracias al blog, al web 2.0, por ejemplo, ha sacado justamente los réditos políticos gracias a esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, el Facebook, tranquilamente, ¿no? Hay una faceta donde puedes hacer artículos, ¿no? Puedes crear grupos de amigos, grupos de estudio, puedes crear, ¿no? Incluso... hacerte fan de un cierto grupo político, un grupo musical, ¿no? Un sinfín de cosas, ¿no? Entonces ya tú vas colocando posteriormente tus aportes, ¿no? Como decías, no solamente Barack Obama, ese fenómeno ya está tal vez ya expandido por el mundo, ¿no? Porque aquí en Bolivia han habido claros ejemplos, ¿no? Que hay partidos políticos que ya están utilizando estas herramientas, ¿no? Como digamos, ya no es de acuerdo de Alianza Social, es un partido que acá en el Alto y en La Paz ha impactado realmente, ¿no? O sea, desde mi punto de vista como bolivero, como yo ya tengo 2-3 años pues, en este espacio de Internet, y Alianza Social ha sido un partido que se ha expandido bastante, ¿no? Y ahí en Santa Cruz, en Cochabamba, ya están también, ¿no?, los partidos de unidad nacional, del mismo partido de gobierno del MAS. Solo faltaría encontrar en el Facebook a Sánchez de Lozada. Sí, pero todos están en el Facebook. ¿Quién no tiene un Facebook? Bueno, de los políticos, para ganar justamente estos réditos de los electores. Facebook, ustedes justamente van a profundizar en estos cursos, en estos talleres sobre esa temática del Facebook, Wilfredo. Cuéntanos un poquito, a ver. Sí, bueno, esta es una actividad que la estamos haciendo con la carrera de trabajo social de la Universidad Pública del Alto y el Alto Blogs, que es una comunidad que hemos creado justamente para aprovechar estas herramientas, ¿no? Entonces, vamos a enseñarles a los estudiantes y a todos los asistentes al auditorio el día martes 24 de este mes para que abran sus cuentas de Facebook. Entonces, lo que queremos hacer como objetivos principales ya con la carrera es crear el grupo de la carrera de trabajo social, por un lado, y el perfil de Facebook de la carrera de trabajo social. Entonces, les vamos a enseñar a crear las cuentas a los estudiantes. Vamos a formar una comunidad, un grupo de los estudiantes, de manera que entre ellos puedan contactarse a pesar de la distancia, ¿no? Eso nos puede ayudar para, digamos, generar una actividad común. Alguien tiene un evento, lo puede publicar ahí y todos los que estén en ese grupo se pueden integrar a él, digamos. Básicamente eso es lo que vamos a hacer respecto de Facebook. Y respecto de Blogger, vamos a crear el blog de la carrera de trabajo social también, y con los mismos fines, ¿no? Pero ya para que puedan publicar las actividades que están llevando a cabo como carrera. Claro, excelente noticia, Wilfredo, Alberto. Ustedes saben, en base a este fenómeno del H1N1 en México y otros países, se cerraron las escuelas, las universidades, pero las actividades han continuado en el ciberespacio, en el Internet. Pasaron clases normal, se daban tareas, intercambiaban justamente comentarios, no sé, informaciones, clases vía el Internet. Esto se puede gracias a estos servidores gratuitos que nos permite el Web 2.0, ¿no? Sí, exactamente. Otra novedad es que esto, o sea, las herramientas se siguen expandiendo, ¿no? No sabemos a dónde vamos a llegar, por ejemplo, pero es algo que está existiendo y que nosotros también tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué pasa si nos quedamos ahí nomás, digamos, estamos aislados, digamos, de la tecnología que hoy en día pues impera en el mundo? Sí, porque es un fenómeno que se está dando, que es real, pero, es un futuro presente, digamos, ¿no? O nos adaptamos o nos va a llegar como un shock, y qué mejor manera de poder llegar a esto ya gradualmente. De hecho, el gobierno ya está formalizando el proyecto para tener un satélite de aquí a 3 años, entonces... Tupac Katari. Exactamente. Claro que sí. Dime una cosa, Alberto, Wilfredo, no es peligroso también esto, porque en el Internet abundan lo que es también la pornografía infantil, el acoso hacia niñas que están en el chat, quién sabe con quiénes, digamos, chateando, con quiénes se compartiendo en el Facebook, no sé, pero ¿esto no es peligroso, por ejemplo, en ese sentido? Sí, toda actividad que hagamos siempre tiene el lado bueno y el lado malo, ¿no? Y esto obviamente tiene el lado malo, que es, por ejemplo, lo que tú hablas, ¿no? Sin embargo, hay algunos emprendimientos en Bolivia específicamente que se están llevando para prever estos fines. Por ejemplo, un programa que se llama Navega Seguro. Son temas que también tienen que ver con el desarrollo de estas tecnologías, y también es un tema que justamente nosotros lo podríamos tocar, de hecho lo vamos a hacer. Lo que queremos es empezar con esto y luego ir encaminando para tocar todos estos temas, ¿no? Pero sí existe ese peligro, Harold. Claro que sí. Bueno, Alberto, ¿por qué? Bueno, desde el punto, a mí por ejemplo me encanta el título que han colocado, alfabetización digital para el desarrollo. ¿Cómo construimos el desarrollo de nuestras sociedades con la participación nuestra desde nuestras miradas, desde nuestros puntos sobre X tema? La política, la cultura, nuestras realidades, etcétera, etcétera, etcétera. Así solamente vamos a construir desarrollo, Alberto. Tienes que darte de cuenta, ¿no, Harold, y toda la gente que escucha la de Pachamama, que por ejemplo, en otros países, ¿qué se hace, no? Hay mayor cobertura del internet, se puede decir. Las personas pueden tranquilamente conectarse en casa, ¿no? A la red de internet, pueden navegar desde su casa, no tienen conexión a internet en otros países. Y date de cuenta que en otros países ya han avanzado en este desarrollo. ¿En qué sentido? Digamos, te coloco un ejemplo, ¿no? Un taller de carpintería, un taller de cerrajería, ya tiene un bloque ofreciendo su servicio, por decirte, ¿no? Claro. Lo puede crear fácilmente. Y acá en Bolivia, digamos, es también la idea, ¿no?, de que nosotros, que como el Alto Bosque, es una comunidad que se está formando, que se está creando, de también de aquí a un tiempo la gente que tiene un taller de carpintería, un taller de cerrajería, un taller de este, ¿no?, de pollerería, que hayan tiendas de zapatos, que tengan sus páginas web, que tengan sus blogs, que tengan sus cuentas en Facebook ofreciendo sus servicios, ¿no? Hay mucha gente desempleada. Actualmente, si nos damos de cuenta, hay mucha gente que estudia comunicación, sociología, así es, trabajo social. ¿Dónde está el fuerte? Está la tecnología, lo digital, ¿no? Explotar las herramientas hoy en digitales 2.0. Y justamente con este seminario, con este taller que estamos emprendiendo para este 24 y 25 de noviembre, la próxima semana, invitamos, ¿no?, a toda la gente que pueda asistir y que pueda conocer en mayor profundidad, ¿no?, las actividades, los beneficios que tiene Facebook, blogs y las demás herramientas 2.0. Así es. Bueno, Wilfredo, qué fácil es recibir, digamos, las recetas del FMI, del Banco Mundial, sobre el tema de desarrollo en lo político, en lo social, etcétera, en lo cultural incluso hablamos. Pero uno puede construir desarrollo desde su propia realidad. ¿Cómo? Participando, pues. ¿Y qué mejor manera con las nuevas tecnologías? Participando en la política, proponiendo en la política, en lo social, en lo económico, etcétera, etcétera. ¿Cuál es importante, no? Sí, realmente muy importante. Y además que es algo que va a llegar, ¿no? Tenemos el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología está incluido el programa de inclusión digital, ¿no? Que es reducir la brecha digital y justamente con esos fines. En afuera, por ejemplo, ya hay gobiernos en línea que se ha demostrado, según el Banco Mundial, que reducen el nivel de corrupción. El hecho de pagar, por ejemplo, desde tu conexión de internet, la inscripción a los impuestos, ¿no? Entonces es algo, te facilita no hacer filas y ya evitas el hacer cola y se ha bajado la corrupción. O por otro lado, se ha mejorado la economía de los países gracias a estas herramientas, ¿no? Esos, por ejemplo, son dos pequeños ejemplos de cómo puede avanzar el desarrollo. Así. Y justamente nosotros también estamos con esa óptica, ¿no?, de trabajar en este aspecto para llegar justamente a este fin también. Excelente. Bueno, alfabetización digital para el desarrollo, TICs en el mundo de la web 2.0 y desarrollo Bolivia en la era digital, Facebook y los blogs. Lugar donde va a realizarse es en el auditorio de trabajo social en la UPEA, ¿no? Universidad Pública del Alto, que se encuentra acá en la zona Villa Esperanza. ¿Cuándo? El 24 y 25 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Bueno, ¿tiene algún costo? Cuéntanos un poquito, a ver. El costo del taller es 5 bolivianos, ¿no? Esto es para darle un poco de formalidad y seriedad, ¿no?, al taller, porque nosotros queremos que las personas que vengan a esto, ¿no?, con tal vez con esas ganas de aprender, de participar, ¿no?, porque a veces ¿no?, se convoca seminarios y a veces la gente ya está cansada, ¿no?, ya está agotada de tantos seminarios que hay por un y otro lugar. El tema también lo hemos buscado desde ese tiempo, ¿no? Estamos nosotros, como somos blogueros y que queremos compartir todo el conocimiento que hasta ahora hemos obtenido, ¿no? Como facebookeros también, y compartir este conocimiento que tenemos, ¿no? Es un precio simbólico y también la gente que venga. Esperemos de que aquí una semana, dos semanas, un año, haya nuevos blogueros, ¿no? Haya nuevos facebookeros que también coloquen esos contenidos sociales que necesita la ciudad del Alto, ¿no? Y para que toda Bolivia y todo el mundo conozca también que en el Alto se practica la web 2.0. Claro que sí, claro que sí. Bueno, contar desde el Alto para el mundo sobre nuestra realidad con los ojos, con la lectura de los jóvenes, de la gente del Alto. Más allá de lo que digan los medios de comunicación, de que el Alto es una zona roja, de pandillas, de tragos, etcétera, etcétera. Contar desde el Alto para el mundo, pero desde la lectura de la gente del Alto. Bueno, muchísimas gracias, Wilfredo. 5 bolivianos, pero es el costo, me imagino, del certificado. En realidad, el curso será pues el taller gratuito prácticamente. Wilfredo, gracias. A ti las gracias por acogernos. Muchas gracias, Alberto, pues hasta otro momento. Gracias, Harold, por recibirnos, ¿no? Por aceptarnos en tu emisora y invitar nuevamente, ¿no?, a toda la gente que escuche Radio Pachamama para que este 24, 25 de noviembre puedan asistir a este acabando la entrevista para que tú tengas la general. Muchísimas gracias. Son las 4 de la tarde, 53 minutos, ahí está la invitación. Pues vaya a aprender justamente ese tema de la alfabetización digital para el desarrollo que se va a realizar en el auditorio de la UPEA, en este caso auditorio de trabajo social de la UPEA. Ese es el edificio nuevo, los días 24 y 25, martes y miércoles de la siguiente semana, a partir de las 5 de la tarde. Bueno, cualquier referencia, cualquier información sobre este taller al 765-91-157, reiteramos, 765-91-157. Son las 4:54 minutos.